entramos en razón. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. Quédate, que te quedes en tu casa. Quédate en tu puta casa, quédate en tu puta casa. No seas subnormal, actúa como sociedad. No satures la sanidad. Quédate en tu puta casa. Hoy vengo a pedirte perdón. No quise escuchar tu voz. Espinas en mi corazón, pero me siento vivo gracias a ti. Hoy vuelvo a RadioRadio.es. Aquí está la última tarde de estos especiales que están en... intentar a ver que me está fa... hola, sí, ahora me oís, sí, me oís, sí. Alguno, sí, no soy yo. Ay, por Dios. Bueno, pues os voy presentando uno por uno, porque hoy estamos unos cuantos para hacer esta despedida y empezamos con este gracias a ti de Dragonfly, que es un tema que ya pusimos ayer, pero que eso, que gracias a todos los que habéis estado ahí escuchándonos y pendientes de nosotros. Y bueno, pues vamos a empezar. Lo voy a hacer en el orden en que me aparecéis en pantalla. Y así no hay jaleo. Buenas tardes, Eva. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Te oigo muy bajito. Encantada. ¿No se escucha bien? A ver, ahora. ¿Ahora? Sí, ahora te escucho mejor. Encantada de compartir esta tarde con todos vosotros. Y encantada también de haber compartido todos estos especiales en un momento tan, tan crítico para muchos y tan, tan gratificante escuchar un programa como los que se están emitiendo a través de esta radio para otros. Muchas gracias. En la mejor compañía. Muchas gracias, Eva, por haber estado ahí. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Un abrazo. ¿Qué te cuentas? Aquí estoy preparado para compartir esta jornada con todos vosotros y lo que ha dicho Eva, pues yo pienso exactamente igual, o sea que ha sido muy gratificante y espero que ahora en el estudio pues siga siendo todo como hasta ahora o mejor. Eso esperamos todos. A ver, hay alguno por ahí que se me está metiendo mucho ruido y me está dejando los oídos un poquito. Decirnos buenas. No es otra que Olga Serracayo. Buenas tardes. No te oigo, se activa el micro, por fin. Olga. A ver, abajo tienes el micro, ahora. Sí, sí, sí, lo sé. Es que lo tenía cerrado porque había estado haciendo un curso y lo había cerrado a última hora. Que, bueno, pues muchísimas gracias por todo. O sea, a todos los oyentes por estar ahí, de revirradio.es, a todo el equipazo que hay aquí ahora mismo conectado, a aquellas personas que no pueden estar también, del equipo de gente que hace la programación de la radio, de revirradio.es. Y gracias sobre todo a Bernie, Bernie, muchísimas gracias porque nos has mantenido vivos. Me refiero a la posibilidad de hacer radio en vivo y en directo, gracias a ti, si no, sin ti, no es por nada, pero es que es así, no es por tirarte flores, es que es una realidad. Si tú no llegas a crear este espacio de quédate en casa, pues cada uno de nosotros no hubiéramos podido tener durante este tiempo de confinamiento y estos 2 meses y medio larguísimos, ni siquiera un atisbo, ¿no?, de acercarnos a los oyentes, ¿no?, de Revi Radio. Así que muchísimas gracias, Bernie, y súper contenta de estar aquí con todos vosotros, compañeros. Bueno, me dejas sin palabras, Geni. No, es que es verdad, oño. Bueno, sigo, porque si no, no nos cunde el tiempo. Armando, buenas tardes. Armando, dale al micro, que lo tienes apagado. Bernie, permíteme, que está gente de Instagram también conectada, que les digamos solas. Pues hola. Buenas tardes a los chicos de Instagram. Hola, gente de Instagram. Bien. Hola. Compañeros de revirradio.es, para que entendáis que estamos aquí con un montón de voces por ese motivo. Perdonad, compañeros. Bueno, pues buenas tardes, Armando. Cuéntanos tú, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bernardo. Yo tengo que adherirme a todo lo que han dicho mis compañeros hasta ahora. Tanto Olga como Eva como Miguel Ángel. Por un lado, un poco triste porque estas cosas unen y yo creo que nos han unido bastante. Por otro lado, muy contento, primero, de que avancemos en esta enfermedad maldita y que volvamos al estudio. Y yo quería hacer también una mención, gracias a Pablo, que está detrás de todo esto, porque, canalla, me metiste en esta historia y me ha picado el gusanillo. Y también hay que agradecerle a él que nos deje, ¿no? Pero el culpable de que yo esté en todo esto y el culpable de que estén tanto Luis, que le veo ahora, tanto Luis como Eva como Miguel Ángel, imagino que todos los demás, yo respondo por lo que hemos hecho y que vivimos ahora prácticamente para la radio, tengo que daros las gracias a ti y a todos los compañeros. No sé si recordáis, David y Olga, la primera reunión que tuvimos, que andaba yo allí en una esquina porque no sabía por dónde, está sintiendo Olga, por dónde me venían los tiros. Y bueno, no es que haya avanzado mucho, porque gracias a Bernardo salen las cosas, pero bueno, muchas gracias a todos, porque también vosotros me habéis ayudado, compañeros. Bueno, pues ahí estamos con uno tras otro. ¡Canalla! En caso yo me acuerdo perfectamente de la conversación con Armando, que estábamos además... y él ponía una cara como diciendo, Dios mío, ¿voy a poder yo controlar esto de la técnica? O sea, pero... ¿se me va a dar a esto del autocontrol? ¿Cómo lo voy a hacer? Oye, yo no sé, yo lo voy a probar, pero no sé si se me va a dar bien comunicar. Y de pronto viene uno, no me acuerdo quién fue, y me dice, tú vas a ser mi primer entrevistado. Digo, madre mía. Pero no fue David. Fue David, ¿no? Que David. Sí, no, David, que lo tenemos aquí, que es el siguiente en hablar también. Sí, David fue. Bueno, el caso es que al final tiene un programa de super exitazo dentro de revirradio.es. Aquí el caballero que estaba, que no tenía muy claro si se le iba a dar bien esto de la radio. Sí, es verdad que estamos teniendo mucho éxito. Yo le debo, como le he dicho, y ahora dejo que saluden todos los demás, porque yo me enrollo con las persianas. Mucho mérito, Bernardo, y mi gente, tanto Luis como Eva como y toda la gente, que como Miguel Ángel, y toda la gente que ha ido, grandes abogados que se han prestado a colaborar con un programa humilde pero con mucha ilusión. además que sí, que ha sido humilde, como todo lo que hacemos en Radio, lo hacemos desde la humildad, pero lo cierto es que estáis siendo muy cañeros legales en la sonda. Desde la humildad, pero con dos cojones, que me encanta. Por cierto, me falta que no te, Esther, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿no me ves? A ti no te veo la cámara, veo tu foto. Está puesta, ¿no me veis los demás? Ah, sí. Yo sí te veo. Sí, ahora sí te veo. Es que estás ahí escondidilla, te tengo en una esquinita. Sí, yo también a algunos os veo en pequeñito, porque como somos muchos, pues no nos podemos ver en grande todos. Es complicado. Bueno, pero Esther, tú te has lanzado a la piscina sin haber hecho radio jamás. Yo en mi vida, y aquí estás. Pero bueno, me fío de personas de mi entorno y al final yo vine para un día y me he quedado todo el confinamiento. Y quién sabe si algo más. Y no, quién sabe, no. Yo estoy convencido de que en septiembre te tenemos en el estudio con nosotros allí. Casi haciendo seguro, este programa. Porque lo he hablado con mi mitad y me ha dicho que... Que, vale. Bueno, vale. Que si más ilusión, ver, como él es ingeniero, pues tira para adelante. Bueno, pues como bote así, pum, esbozo muy rápido, será sobre literatura y arte, posiblemente. Cultura en general. Y cultura en general, el programa. Para que la gente vaya preparándose para lo que nos viene en septiembre. Y bueno, vamos a por el siguiente, el señor David Flores. ¿Y por qué no... ¿Te va a tocar a ti? Se escucha fatal. ¿Por qué no? Sí, alguien se mete ruido. Sí, yo no sé si soy yo. A ver, ni yo no lo escucho bien, a los demás sí. No lo puedo hablar porque no. A ver, es que te falla el micrófono, mejor. El otro día también. ¿Me oís ahora mejor? Sí, yo escucho ahora mejor. Menos a Berni. Bueno, vamos a ver. David, te toca el turno. Mira, muy buenas tardes. Oye un sonido así como de viento, como si hubiera alguien... con la ventanilla abierta, sí. Que si estás en un coche cierra la ventanilla. Pero aquí hay que encontrar qué micro es el que mete el ruido. Es más complicado. Por otro lado, nada. Cerca del mar, hace buen susto, por favor. A ver, le toca a David. Buenas tardes a todos. No os veo a todos. Veo solamente, creo que se llama Miguel Ángel, que no le conocía. Uno con un polo amarillo y con unas gafas. De los Ramones. De los Ramones, va, entonces. Ramoneo. Que bueno, los conozco a todos y bueno, es un placer conoceros por aquí. Estoy súper. Yo soy más de factor humano, más de estar pegado a la otra persona para poder hablar. Yo, los medios técnicos y videollamadas se me dan fatal, así que me tenéis que perdonar, eso es lo primero. Lo segundo. Os doy una hora para ir a los estudios de Revi Radio, vamos para allá, una hora. En una horita nos vemos todos allí. Que yo creo que joder. Ya nos gustaría. Y yo creo que nada, pues encantado de que Berni haya tenido la idea de seguir haciendo programas con esta pandemia y poder seguir realizando las labores de la radio, seguir manteniendo viva la radio, Revi Radio, y sobre todo la Asociación Cultural Revi Radio Vizcálvaro. Yo creo que al final hemos podido cada uno aportar lo que en ese momento podíamos, y sí es verdad que ha sido complejo porque, como decimos, los medios técnicos no son los apropiados, estando en casa peor, y luego aparte que también está un poco, que eso sabe mucho Olga, que es el tema de cómo estás en ese momento, cómo tienes en ese momento la cabeza para aceptar un programa o no, pero bueno, los programas que se han hecho, por lo menos por mi parte, han sido ricos en solidaridad, que es lo que se respiraba aquí desde la pandemia. Y nada, agradecido, ya te digo, a Berni de que haya seguido con esta idea. Y agradecido también de estar en este último Quédate en Casa, en este especial Quédate en Casa. Y deseando llegar a los estudios, que estamos allí mejor que en brazos. Yo tengo uno también de eso, ¿eh? Sí. Unas ganas, increíble. Sí. Bueno, ya nos queda poco y bueno, no sé si habéis oído en las noticias que sí que pasamos a fase 2, con lo cual sí, a partir del lunes no Por favor, con responsabilidad. Por favor, con responsabilidad. Eso sí. Eso digo yo, que si no vamos atrás. Eso. Por favor, que no volvamos atrás, por favor. Nosotros en el programa nos encargamos, vamos a ir los tres, no sé si llevaremos más gente, este primer programa no, vamos a tener conexiones por teléfono, tengo que hablar contigo, Luis, ahora te dará la palabra, pero nosotros vamos a tener absolutamente todas las medidas. Sé que bueno, vosotros también lo sabéis, que David ha llevado cosas, ha llevado gel, ha llevado tal. Nosotros también a lo mejor llevábamos algo y por supuesto va a haber la distancia de seguridad y no podemos volver atrás. Las hemos pasado, yo creo que muy putas, como para ahora, por una tontería, dejarlo, ¿no? Y volver atrás. Sí, que hay mucha gente además también que no nos olvidemos. Mucha población que está en mucho peligro en este momento, sí, ¿no? Con la apertura de puertas. Sí, sí, sí. Es, hay que tener mucho cuidado. Eso, desde luego. Y bueno, Luis, cuéntanos. Sí. Buenas tardes. Perdonarme, es que estoy por videoconferencia con el Colegio de Abogados hoy porque estamos debatiendo un tema muy importante y he abandonado esa reunión por estar con vosotros en este momento. No, pues sí, si tienes que estar. Bueno, ahora que no te escucha el colegio, ¿no? No me escucha, está la pantalla en el ordenador y yo estoy con el teléfono. De todas formas, mira, deciros que ha sido una experiencia inolvidable con mis compañeros en el programa de Legales en las Ondas, estar estos meses de confinamiento interviniendo en los programas. Es una maravilla contar con Bernie, que has hecho posible todo ello, a pesar de todos los problemas que ha habido. De los problemas de sonido, de voz, de todo lo que nos hemos encontrado. Bueno, y qué decir ya de Armando, como director del programa, que la verdad es que ha sido francamente bueno. Okay. Es también, como no quites esa foto, te mato, porque esa foto que acabas de sacar está horrible. Joder, banda, que yo he salido cojonudo. Venga, no se hago otra. Poneros guapos. Entonces, creo que sí, que es importante que seamos capaces de podernos encontrar otra vez todos juntos, pero teniendo presente las medidas de seguridad. Yo esta mañana he estado en un juzgado y he venido horrorizado de la situación que hay. Hay gente sin mascarillas, sí. Los funcionarios del juzgado mantienen las distancias, pero, por ejemplo, uno de los que estaba detenido estaba sin mascarilla de nada. La situación es que no estamos concienciados. Sí. Pues habrá que concienciarse y hacerlo. No, pero es que el problema no es concienciarnos. Bolsillo. Sí, es que esa es la solución. Al detenido tendrían que proveerle de medidas. Eso digo yo. Eso pienso yo. Pero si medios tienen. Detenido, ¿no? Claro. Tiene medios. Otra cosa es que se los quiera poner. Eso pues también. Le pongo un bozal. Pues para eso está la policía, para que se lo ponga. Que le detengan otra vez, doblemente. Que no. Estamos hablando toda la gente de la radio al mismo tiempo. Pero vamos a volver locos. Bueno, chicos. Sigue, Luis. Chicos, Luis, que ahora quiero intervenir yo al hilo de lo que estás diciendo. Esperar un momentito. Antes de que sigamos, si os parece. Vamos a ir poniendo poco a poco, y es que si no se nos va el tiempo y tenemos varios compañeros que nos han mandado un saludo, y entonces os pido un momento, un poquitín de silencio para que escuchemos el saludo en esta ocasión. ¿De quién será? Pues vamos a ver si nos lo devela, nos lo desvela. Hola el mismo. A todos, soy Carlos de los miniconciertos. No voy a escuchar. Os quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a todos nuestros escuchantes y a todos los escuchantes de Revi Radio. Espero que estéis todos bien y vuestros familiares, por supuesto que también. Por mi parte, ya estoy deseando volver con nuestra música en directo los sábados a las 6 de la tarde. Así que nada, un saludito y espero escucharos y veros pronto. Bueno, pues este era Carlos Muñoz de los miniconciertos. Y bien, no hemos entendido nada. Y es el mudo. Si queréis lo pongo otra vez a ver si os enteráis. Carlos ha dicho silencio. Era Carlos afónico, estaba afónico. Bueno, a ver si es que A ver si el sonido sale mejor. Soy Carlos. Esperar un momentito. Qué final de fiesta más divertido. A ver. Voy a por una cerveza. Bueno, atentos. Yo tengo el Instagram directo Ohio, conectado, al mismo tiempo que revirradio.es, y aquí la gente está alucinando. Y nosotros somos una tribu curiosa, la verdad. Sí, bueno. Sí, pues, cuando se enteren que hay cuatro abogados, verás tú. Abogados además de todo tipo, se me refiero. Los peores. Sí. Yo, sí. Un escombito. ¿Por qué no hablaste con nosotros? ¿Dónde estoy yo? Yo a ti te veo por ahí, en la ginita. Ah, bien. Esto tiene todo su sentido, ¿eh? Todo su sentido es que nos estamos reencontrando para despedirnos de un programa para anunciar los siguientes programas, ¿no? Efectivamente. Y que vamos a ser buenos. Vamos a ser buenos. A mí no solo por Navidad. A mí me gustaría que siguiera hablando Luis, que terminara, por favor. Luis, sí. ¿Estás ahí? Sí. Venga, pues, termina, Luis. Continúa, por favor. Que me has puesto muy bien, me mola. ¿Cómo que me han puesto muy bien? Tú, que has hablado de mí muy bien y me mola, sigue hablando. Ya más que ha sido la realidad lo que ha pasado. O sea, ha sido sobre todo la música inicial del programa que tenemos puesta por Bernie. Eso de que te quedes en tu puta casa ha marcado tendencia en muchos sitios. Armando, perdona un momento. Al hilo de lo que acaba de nombrar Luis, le he mandado un mensaje, lo que pasa es que no lo ha leído, a la autora de esa canción que se llama Olaya Alcázar. Olaya, muchísimas gracias, te lo he dado por mensaje, te lo repito por aquí, de parte de todos los compañeros, un besazo enorme. Un aplauso. Porque ha sido nuestro principio y nuestro fin de todos los programas. De todas formas, Bernie, tenías que proponerle que hiciese una nueva diciéndote ponte una puta vez la mascarilla. Nueva versión. Se lo comentaremos. Yo quiero comentaros, a los que no lo sabéis, que eso es todo, menos Miguel Ángel, Eva y Luis, claro, que cuando yo empecé el primer programa, después de lo que ha dicho Eva, que es que Luis, no sé si lo ha oído, que estaba yo en un rincón, que como diciendo lo que me va a venir. De pronto tuvimos un problema en el colegio de abogados y en uno de los chats yo dije, ¿quién será este que parece aquí alguien importante? Me puse en contacto con él y le dije, mira, en enero empezamos una radio, pero si pido permiso, un programa de radio, empezamos hoy y os doy voz. ¿Te acuerdas, Luis? Y a partir de ahí nos vimos esa misma tarde o al día siguiente, no me acuerdo cuándo fue, y me dijo, dice, ¿tú has hecho algo de esto? Digo, en mi puta vida. Pero los cojones los tengo yo. Y me dijo Luis, yo también. Nos metimos para adentro, nos estaba esperando el Bernie como un torero, aquí puesto a Puerta Gallola. Entramos los dos, nos sentamos y empezamos a hablar. Y él que tenía chat me decía, me están diciendo, con cara de asustado, Luis, me están diciendo que muy bien. Digo, va, conmigo no te tires el pisto, que seguro que no tiene éxito. Y mira. Y ahí estáis. Sí. ¿Te acuerdas, Luis? Sí, claro que me acuerdo. Por supuesto. Pero vamos, quiero decirte que desde luego lo que está muy claro es que se han hecho las cosas. Tenemos unos oyentes, bueno, que no sé qué habrá pasado con ellos, si les habrá cogido el virus o no, hasta en Escocia, sí. Cosa curiosa, y oyentes por muchas partes de España y de otros sitios. Pero sobre todo los escoceses, esos eran los más divertidos de todos. Sí, la verdad es que sí. Creo que eran uno al principio, o uno o dos, la última vez ya eran seis los que estaban reunidos. Sí, sí, y el único que se acuerda de decirles buenas tardes es Miguel Ángel, macho. Es verdad. Bueno, el único que dice, chico, buenas tardes a los de Escocia. Yo también quería hacer otra mención muy, muy honorífica a unas cuantas personas que Pues bueno, nos están, gracias a ellos, pues estamos aquí también, ¿no? Porque ellos son los que nos dan la fuerza para estar y para seguir. Más salga con los ojos cerrados. Madre mía. Que son nuestros oyentes. Chico, no sé quién ha... A ver. Un poquito de orden. Ahora bien. Más despacio. Está yendo de la mano. Cada vez que salga una foto, decimos patata. Es que salimos con los ojos cerrados, con la boca abierta. Vamos a probar. Venga, todos tranquilos. Venga, y quietos. Venga, a ver, escuchadme un momentito porque... Dale, Armando. ¿Qué? Atentos, porque voy a decir una cosa, y es que quiero dar las gracias en nombre de todos, de los que han estado escuchando y de los participantes de nuestros concursos, que bueno, sí, han estado ahí, que el viernes pasado, Esther, estuvimos hablando con ellos, ¿verdad? Estuvo muy chuli, ese programa me encantó. Estuvimos con Emilio, con Sergio y con Concha. Sí. Y la verdad que pasamos un programa muy bien. Nos faltó Mario y Charlie, que sí, pues no pudieron, y son cuestiones de trabajo. Pero es que, como además resulta de que tenemos a la super ganadora de los concursos, que es Concha, y os cuento un secreto. Sí, claro. Cuéntanoslo, qué ilusión. Es un secreto que me lo ha chivado el Facebook, por eso lo digo. ¿Cuál es? Pues escuchad. Bueno, pues ni más ni menos que nuestra super ganadora me dice y me comunica y me chiva el Facebook que es su cumpleaños. Entonces, pues su cumpleaños es feliz para ella. Por favor. Bueno, pues eso. Qué felicidades para Concha, ¿verdad? ¡Feliz cumpleaños! Te has quedado a gusto. ¿No, Bernie? Yo me quedo más ancho que largo. Hombre, es que con una oyente así, que nos manda las cartas que nos manda... Solo espero que no le hayan puesto el nombre del santo de hoy, que es San Igor. No. No. Espero que no le hayan puesto. No. Se llama Concha. Y es una oyente que ha participado en varios concursos, llevándose tres premios de tres concursos. Y si encima es su cumpleaños, coincide con nuestro último programa, ¿cómo podíamos quedarnos sin felicitarla con ese pedazo de carta que nos mandó? ¿Te acuerdas, David? Sí, joder, sí. Un buen detalle, sí, señor. Pues eso. Que siga cumpliendo muchos más. Y que se venga a Madrid a recoger sus premios. Eso. ¿De dónde es? Es de Murcia. Murcia. Ah, porque se traen unas naranjas, ¿no? Ella de Murcia, Emilio... unos tomates. Emilio... Pues tomates, no, no calla por allí. Hay que aprovechar el viaje. Emilio era de Sevilla, ¿no? Cuéntanos algo, Eva, que no nos cuentan nada. Estás ahí calladita... Eva, no, pues aprendo un poco el medio, o sea, porque tampoco tengo tanta experiencia, ¿no? O sea, estoy aprendiendo de todos vosotros. Tengo yo que decir, bueno, a mí poco vas a aprender, pero tengo yo que decir que Eva fue la última localización o adquisición que trajo Luis Álvarez, y que, bueno, a partir de ahí, pues hizo un programa de la seguridad vial, para mí muy bueno. Y... Hay menos accidentes ahora después de ese programa. Sí, era de alcoholemias. Ah, la colemia. Beber, o sea, de la bebida, pues lo que hay, David, lo que hay son menos borrachos. No, bajó, oye, ahora no sé qué pasó, no. Pero desde el 15 de marzo bajó una bestialidad con los accidentes. Sí, los borrachos también. Hombre, accidentes yo quiero que no haya, pero borrachos que sí, porque así no vamos nosotros a. Nos dan trabajo. Eso, y de paso pasamos por el bar. Por eso voy a por una cerveza ahora mismo y ya está. Sí, ya está. Y yo te acompaño. Pero le quitamos el negocio a este. Yo te defiendo gratis. Ay, qué liante soy. Qué liante soy. Ayer, Ferdi. Dime. Ahora, cuando estaba en Plaza de Castilla, había detenida a una persona que se quedó dormida, estaba en una terraza, se metió en el baño del bar, no sé qué habrá pasado, se quedó dormido en el bar por la noche. Ah, sí, salto de baño. Estaría borracha, vamos. A las 2 de la mañana, y se encontró cerrado en el bar, y empezó a llamar a la novia, diciendo que estaba ahí adentro. Encendió todas las luces, encendió los carteles del bar, puso la música a todo volumen para ver si alguien le sacaba. Bueno, pues cuando llegó la policía, el pobre hombre, encima se lo llevaban detenido y la acusaban de tentativa de robos. Sí, pero creo que cuando abrieron para rescatarle, creo que cuando abrieron porque estaba dentro y era para ayudarle, para rescatarle, se estaba tomando una cerveza. Pues no, estaba borracho. Y se estaba quejando de que no le habían puesto el aperitivo. Es que español. Que den suerte a que no hizo vacío, ¿eh? Sí. Es verdad. Qué miedito me dais todos, madre mía. Madre mía. Cuando nos soltemos realmente, cuando nos soltemos en la calle realmente. Nosotros íbamos a hacer una fiestecilla o no sé qué, ¿no, Bernardo? La idea está ahí y bueno, nos vamos a juntar muy pronto. Allí en Revi Radio, todo el equipo de Revi Radio, y tenemos que organizar algo. Hay que liarla. Ya, pero sí, yo digo una fiesta con gente externa, ¿no? Porque sí, claro. Desde la famosa reunión esa en la que yo me metía por las esquinas, Eva, digo, Eva, Olga. Pues Olga. Bueno, Olga. Sí, me refiero a Olga, porque tú no estabas. Eva, tú no estabas. Y ahí ya se dijo de juntarnos y poder hacer una fiesta para que vaya la gente y lo conozca. Y de hecho, Armando, si os acordáis por el chat, estábamos hablando de quedar a finales de marzo para empezar a organizar todo, ¿verdad? Y... De hecho yo estuve allí el día 22 y no vino ni Dios. O sea, sois unos malditos. Es que sí. Tú eres muy atrevido. Nosotros íbamos a haber ido, pero para ir con mascarilla. No, pero es que David juega con ventaja, porque es que David es que vive al lado, se da un paseo en la hora del paseo. Ya te he dicho, David, que cualquier cosa que la asociación quiera, cualquier cosa jurídica y tal, me lo dices. Ya vale. Te lo he dicho varias veces, y si quieres hacer esa prestación de algún, pues yo qué sé, no sé, asesoramiento o a la gente, o si yo qué sé, lo que sea, me lo dices y vale. Si se puede, pues conmigo cuenta, ¿vale? Vale, bueno, eso por otro lado, y ahora vamos a pasar un momentito y por favor vamos a pasar al baño. No, lo que sí que os digo es que has ido y no has dicho nada, pero seguro que he ido al baño. ¿Quién? Pero yo sí voy a ir al baño. Olga ha ido al baño. Lo que os voy a pedir es no sabéis lo que he hecho, que me estaba preguntando estaba preguntando la gente que, ostras tú, ¿quién era cada uno de los rostros que estaba viendo a través de la pantalla, ¿no? Del Skype, ¿no? Y es que claro, el Brad Pitt español. Claro, sí. No, pero la locura era que tenía conectado Instagram, ¿no? En vivo, ¿no? Porque había, bueno, como normalmente hacemos, ¿no? Y claro, la gente estaba diciendo, Dios mío, ¿esto qué es? Es un directo en Instagram, pero ¿qué está sucediendo? ¿Cuánta gente? Me decían, jolín, ¿cómo mola? ¿Y quién es el no sé quién? Y entonces yo he dicho, digo, mira, creo que me voy a despedir, ¿no? De Instagram. Es bueno, enlazar para que nos escuchen a través de RadioRadio.es, que es lo que hay que hacer. Exacto. Y directamente la semana que viene ya nos vemos en el directo con el programa de también en Revi Radio, ¿no? Que lo que hago es simultanear con Instagram. Uh-huh. Así que era la locura. Y al mismo tiempo, pues sí, me he ido por una cervecita. Aprovechando. Pues ya que. Qué crack. Bueno, grandes, ¿eh? Pues si os parece, sí, sí. Si os parece, yo estoy a agua. Hoy, hoy... Bernardo está intentando poner pan, no lo hacemos ni puto caso. No, lo que hago es que os callo y ya está. Que puedo no hacerlo, oye. ¿Eh? O puedo, esto parece Telecinco, ¿eh? Igual. O peor. Sí, no, sí, desde luego. ¿Quién es Jorge Javi? Yo no. Yo no. Yo no sé qué decir, ¿eh? Yo no. Bueno, vaya lo que te ha caído, ¿eh? Hace un momento. Qué peligro tenéis. Yo quiero ahora que escuchemos a otro de nuestros colaboradores, otro de nuestros compañeros de la radio. Y que... No escucharemos, pero bueno. Y que, hombre, si os queréis escuchar, sí, si no, no. Yo eso me he pasado todo lo que no sin escuchar nada. Y yo. Escuchaba todo, pero... Ya, pues... opción que me dejáis, os pongo en silencio y ya está. Yo solo hago reírme, me río y ya está. Pero... Bueno, pues os pongo en silencio. Pero además, lo mejor de todo es que sabes que se está emitiendo algo y tú callado. Porque claro, no puedes hablar porque te oyen los demás. Y tú estás callado. Qué interesante, ¿eh? Sí. Claro, sí, es un claro. Bueno, pues en vista de que no me dejáis, os callo y pongo a nuestro compañero. Pon el audio, Bernie. A ver si quién es. Venga. Aquí DJ Jabato, muy buenas a todos compañeros de Revi Radio y a todos los oyentes, familia y amigos que hemos vivido lo peor de nuestras vidas, pero eso sí, con el apoyo mutuo, la unión para salir adelante y ver la luz al final del túnel. Hemos reído, llorado y sufrido juntos, ahora nos toca disfrutar y vivir con el aprendizaje. Espero y deseo de ser mejores personas, ojalá así sea, aunque el ser humano es egoísta y malvado, pero creo que me he rodeado de los mejores amigos. Lo he vivido, entre otros muchos, con los grandes compañeros de esta casa. Gracias a Bernie por hacer que todo esto saliera adelante. A la familia de Revi Studios, que confían en nosotros. Y para finalizar, a todos los colegas oyentes. En definitiva, a toda la gran familia de Revi Radio, los cuales somos los que estamos y los que vendrán. Que fijo que llegarán muchísimos más. Bueno, que continúo currando y esta tarde estaré en alguna terraza para levantar nuestros negocios. Hay muchísimas ganas de fiesta y ya haremos una grande, grande ahí, en nuestra gran terraza de esta enorme casa que es Revi Radio. Venga, hasta luego, chavales. Venga, ya, ya sí os dejo que habléis. ¿Pero quién ha hablado? ¿Quién estaba hablando de abogacía? Fiesta, fiesta. Se escucha voces. Sí, por aquí, ahí. ¿Cuántos libros de derecho? Pues parece que hablan, mira. Hablan ellos y todo. Hablan los libros. Madre mía. Os he tenido que callar al final, ¿eh? Es que no puede ser, no puede ser. No sé, yo la verdad, sí, hombre, la verdad es que llevaba toda la razón. De hecho, a mí me ha llegado un poco al corazón y se me han puesto los codos de punta, mira. De punta, ya te veo, ya. Y es algo, me he quedado atónito. Sin palabras. Yo me he quedado sin palabras, como el señor que estaba, que no como el compañero ninguna. Que estaba hablando. Sin palabras. Como el mudo. Eso no se vale, es una trampa. Bueno, pues... Oye, ¿sabéis el tema de lo de mudo? Yo tenía un amigo que le llamaban el mudo, pero imaginaros por qué. Yo una vez lo pregunté, digo, ¿por qué le llamarán el mudo? Y claro, bueno, Miguel Ángel, que resulta que... Y a otro que le llamaban el metralleta, digo, ¿por qué le llamarán el metralleta? Y empezaba, Miguel Ángel, vámonos mañana, quedamos... Y todo esto saliendo... Ahora tengo que deciros, y es en serio, que a una persona sordomuda ya no se le dice sordomudo, se le dice sordo. ¿Y por qué? Solo es sordo, porque emiten sonidos, eso no... no, ah, no sí, claro, sí, exactamente, es cierto. Sí, emiten sonidos. No le quita de ser sordo. No son todos. Efectivamente. No son todos, así totalmente es. No. Muy, lo digo muy, porque muy bueno. He conocido a mucha gente así y cuando he hablado con ellos... E incluso tengo una entrevista preparada con una persona sorda en la radio, con un intérprete para poder yo preguntarle cosas y él responderlas, pero que la responda el intérprete. Yo creo que es un buen programa. Y le invité y me dijo él eso. Dice, no, no somos sordomudos, somos sordos. Uh-huh. O sea, que es lo más... No, es interesante, David, porque yo entiendo más a la señora que hace signos cuando habla Simón que a Simón. Pues sí, es que también has ido a dar con uno que no veas. Hoy es un día como para hablar de ese caballero. Hoy es un día como para hablar de Simón. Mejor no. No sé, ¿por qué ha pasado algo? Yo es que como no sigo nada de eso. Está la cosa no, calentita. Que dicen que los muertos que ahora aparecen, luego que no. Es un despropósito total, de verdad. Yo es que me callo mejor, porque si no. Sí, es bueno. Que ese es el fin de fiesta. Vamos a terminar. Sí, sí. Mejor. Sí, no. Yo quería hacer un chiste y que os rierais, pero no quería meteros en la conversación existencial, porque creo que no es el momento. Pero nada más que tenemos buen humor porque pues sí. Los españoles, porque sí, si no. Sí, nosotros la verdad es que con el humor salvamos muchas cosas. Y yo creo que podemos dar ejemplo. Hablo de la sociedad española, sí. No sé si ahora y malo también. Sí, pero en general yo creo que ha sido bueno. Otra cosa es que ahora estemos despertando nuestras ansias de salir y se están haciendo barbaridades, pero tampoco nos tienen controlados. Todo vale, pero yo creo que en el confinamiento en general, ¿eh? Ha habido... En general, porque ha habido gente que... ¿No? Sí, nosotros hemos tenido gente que asistir y sobre todo Luis, que yo creo que es el único que ha hecho guardias en el confinamiento... Yo es que he estado confinado. No, yo también he hecho una, Armando. Bueno, yo también, pero ya estábamos saliendo. Pero la hice, eso sí, no tuve que ir a los juzgados ni a la comisaría. Pero Luis sí que se tuvo que mover, eso sí. Se tuvo que mover y se cogió. Y la más divertida, la de Barajas de hace 2 días. En la que según llegas a la comisaría, porque dicen eso. Por favor, cierre las puertas porque si no se va a llenar de ratas que vienen abajo de la opuesta. Claro, como no hay gente, están subiendo a la comisaría las ratas. En Baraja. Oye, pero dime, Olga. Pues perdón, que he interrumpido a alguien. No. Te voy a preguntar una cosa que estaba ayudándole ahora a vueltas, que estaba con el tema de Instagram. Vamos a explotar nuestras redes sociales de Revi Radio a lo bestia, o sea, me refiero los canales, sí. Las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, o sea, todo lo que podamos. Todo lo que podamos, más. Que para eso es para lo que nos tenemos también que reunir, que era lo que íbamos a poner en marcha ya. Ya por fin conseguimos que la radio suene bien, que... Y una otra eso. Consulta más, Bernie. Y pues... ¿cómo vamos a poder hacer para manejar todo, incluidas cuando hacemos autocontrol? Sobre todo, incluidas las cámaras que vamos a tener para poder cambiar de no la visión de la cámara y que en un momento determinado podamos ver a los invitados, además del técnico y todas esas cocinas. Eso se podrá hacer porque está ya preparado. Lo único que cuando... Es que se nos vino todo de golpe, ¿no? Íbamos el miércoles, me parece que era día 11, miércoles día 11 de marzo, íbamos a hacer la prueba de sonido de un concierto en eléctrico en directo. No pudimos hacerla por causas más que evidentes. Fue el primer día que ya no hubo colegio en Madrid, que se recomendó... que las personas con riesgo ya se quedaran en casa y demás. Y bueno, pues no pudimos hacerla. Justo esa semana o la semana siguiente íbamos ya a terminar de configurar las cámaras que tenemos allí. Tenemos cámaras para poder emitir a través de nuestras redes. Se te oye muy mal, Bernardo. Se escucha fatal. Sí. Hay ruido por ahí. Pero de todas formas... Es súper, vamos, porque ahora la radio ya no solamente se oye, sino que se ve, entonces es súper chulo que podamos ¿no? tener todos esos golpes, golpes de cámara, ¿no? Pues que vamos a poder tener, jolín, hay tres, ¿no? Tres hay posibilidades, hay ¿no? Hay dos cámaras. De enfoque, ¿no? De cámara. Efectivamente. Hay varias posibilidades, entonces hay que terminarlo de configurar. El David se nos ha caído y por eso no me oíais, porque estaba, venga, a hacer ruidos el tío. Se ha puesto hasta una tirita que le veo yo, que se ha puesto una tirita en el COVID. Yo no sé de lo que estáis hablando porque me he largado a echar un pis. Me he lavado las manos, y me he puesto mascarilla y todo. Pues, ¿antes y después? sé que habéis estado hablando de Facebook, de YouTube, de las cámaras de allí y tal, pero a mí me gustaría comentaros un poco con vosotros algo, una apreciación que yo tengo sobre el tema del virus, que yo creo que no ha sido al final un virus, no es un virus. Yo creo que nos han abducido los alienígenas. Y lo digo, lo digo por una serie de razones. Lo primero, porque yo soy una persona, creo, respetuosa y creo que lo que nos dicen las autoridades competentes de llevar mascarillas, geles, mantener la distancia, salir a tus horas, eso todavía lo estoy manteniendo. Entonces, yo cuando hablo con un vecino mío, con un familiar habla con un vecino, mi vecino habla con su familiar, en fin, una serie de personas, todo el mundo hace las cosas bien, pero yo veo cuando salgo a la calle que hay gente que hace las cosas mal. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que es cuando vamos andando por la calle con un familiar que no vivimos con él o con un amigo, vamos andando a medio metro o a un metro, da igual, con una mascarilla cada uno y fenomenal. Y somos, joder, genial, lo estamos haciendo perfectamente. Pero yo no sé qué pasa, que cuando llegamos a la terraza de un bar hay como una burbuja y mata todos los virus y mata todo lo que es... Yo creo que son alienígenas. Entonces, hacen una cápsula y lo que hacen es hablar, tomar una cerveza, un aperitivo, sin mascarilla. Pero cuando se levantan, se ponen su mascarilla. Y digo yo, cuando dice la gente, no, es que si estamos tomando una cerveza, con la mascarilla no puedo. Pero yo llevo mi botella de agua aquí y si hubiese tenido la mascarilla, me quito la mascarilla, bebo agua, la dejo y me pongo la mascarilla y sigo hablando. Yo creo que es así. Pero no sé si se me escapa algo, vosotros como abogados, que estáis más metidos en la historia, si en realidad pensáis que esto es así, o a lo mejor mi teoría, nos han abducido los extraterrestres. Como alienígena, porque ya no me queda claro que somos. Yo como abogado no te puedo responder, porque no, eso no viene en los códigos. En el bar todo cambia. Pero como borracho, sí te puedo responder. Y hay una burbuja, y si pasa el virus no te entra porque está vacunado y puedes beber lo que quieras, ¿sabes? Ahora ya como alienígena no sé, pero como pedete, lo que quieras. La teoría es la siguiente. Pero, ojo, yo voy a hablar como Miguel Ángel, no como abogado, porque ahí tendría otra cosa. Pues bueno, que hay mucho cazurro. Hay mucho cazurro y eso es lo que pasa, ¿eh? Mientras somos muchos que vamos cumpliendo, luego hay una serie de cazurros por la calle, que yo los veo. Claro, el problema que tenemos aquí es que ¿cómo le vas a decir a alguna gente algo? Porque luego se monta una historia. El tema de... no sería tan difícil de solucionar. Vamos a ver. Como la gente aquí está en cazurra y no le entra a alguno en las cosas, yo tendría una brigada de personas que vayan con uno de estos de agua, ¿no? Entonces, estás tú que jodes ahí a los demás, una de estas de agua. Luego se van a poner enfadados, van a ir la policía y se van a poner con el policía, que es lo que hace mucha gente. Pues nada, te vas a la esta, ya está, y luego tenemos más trabajo para nosotros. Yo intenté solucionarlo de una manera así, con mucho sentido. Porque mucha gente reacciona muy mal, ¿eh? No valemos para que nos digan, nos llamen la atención. A mí me la han llamado muchas veces la atención y yo no reacciono. Hombre, algunas veces puede que haya reaccionado. Como reaccionamos, oye, mira, que eso está... Y ya siempre decían a la defensiva, no. O unas chicas que me dije... La vez que machacaste, hombre, hija mía, si estáis aquí, estamos al lado, tenéis que llevarla. Luego había el otro día uno en el metro era de raza negra, que pasa, no pasa de nada. De negro en negro. Y llevaba, yo hablando por los teléfono, negros son negros. La mascarilla la llevaba hasta aquí abajo y todo el mundo íbamos en los vagones bien. Estuve a punto de decirle algo, pero digo, es que Miguel Ángel, sujétate porque es que les dices algo y es que todo el mundo reacciona en lugar de decir, sí, disculpe, racista, y me la pongo. Racista. No reaccionan así, lo que hacen es decir cualquier excusa Y luego, claro, se montan historias rocambolescas, en fin. Ah, para... yo creo que eso lo veis vosotros, como vuelvo a repetir, como abogados, no como personas normal, sino abogados con vuestro trabajo, que ve la gente que hace el mal siempre sigue haciendo el mal, da igual la época de la vida y el momento que estemos viviendo. Yo, por ejemplo, el otro día me fui a la terraza. Yo tengo un gol GTI gracias a ellos. Yo el otro día fui a la terraza del bar mientras que estaban tomando una cerveza y un agua para la gente. Me asomé a esa terraza, a esa mesa. Les dije que me quité la mascarilla, lógicamente me puse a su altura. Y les dije que no entendía por qué no llevaba mascarilla si no estaban conviviendo en la misma casa y demás. Y ellos me dijeron que, bueno, que estaban tomando algo, que no tenían por qué ponérsela, que no estaba obligado y tal. Entonces yo lo que dije es que os podéis contagiar. Y pero me dijo, sí que estaban, David, sí que estaban obligados. Y lo que hice fue decirles luego, me separé un poco y le dije, bueno, pues que sepáis que yo tengo el virus dentro, tengo el coronavirus. Y a lo mejor os he podido. Ahí os he podido. Y se lo tomaron muy bien, ¿eh? Sí, ¿no? Yo, mira, yo os digo que como especialista en entrenar mentes, pues estuve incluso un día, ¿no? Invitada como oyente de Cuarto Milenio, ¿no? Y entonces estuve hablando con ellos y efectivamente comprobé con Cuarto Milenio que hay agujeros negros en la mente. O sea, hay gente que tiene agujeros negros, ¿no? Y todavía están ahí investigando, ¿no? ¿Qué sucede con esos agujeros negros, ¿no? Y por no otro no lado... No tienen nada en la mente. Claro. Joder, por otro lado hay dos mundos y uno es paralelos. Paralelos. No, sí, paralelos. Olga, ¿sabes tú una cosa? Yo gracias a Iker Jiménez y el programa... Y Milenio Live, que es lo que están haciendo ahora. Ahora están haciendo Milenio Live en YouTube. Y luego La Estirpe de los Libres. Bueno, buenísimo. Os recomiendo un programa maravilloso que hizo Iker Jiménez, dedicándoselo a Félix Rodríguez de la Fuente. Qué porque buena. Era una de esas noches que yo estaba viendo, creo que lo estaban echando repetido. Entonces, de esas noches que vas zapeando, estaba la tontería esa de Telecinco, pa' acá. Entonces, enganchamos en ese programa, nos quedamos dos personas así, embobados. Me decía la persona que veía conmigo, decía, pero si los lobos le quieren, se van con él, porque él, le hizo un homenaje maravilloso, el programa fue maravilloso, sí. Y Iker Jiménez, gracias a él, él no, porque él siempre cuando habla dice, yo traigo a expertos de verdad, no los que hay en el Simón y compañía, ¿eh? Sí. Porque esto nos han mentido, y el pobre por decir nada, es lo que los expertos de verdad decían, ¿no? Y el chico, como está, como marginado, gracias a él he podido yo ver la verdadera magnitud de todo esto. Y además se anticipó a sí, lo dijo él y le llamaron loco. Le dijeron alarmista, loco, y le fueron a echar, claro. Yo lo que no aguanto es que me engañen, porque si en su momento el Simón hubiera dicho esto va a venir, que no se ponga, que no diga cosas que no son, porque yo fui a juzgar a juicios y me relacioné con gente y besándonos y todo eso y tal, porque ellos decían, no le daban la importancia que tenía. Y por lo menos que yo pueda elegir, no, mascarillas no. O sea, que por lo menos pero tú, ¿por qué crees que Simón tiene esa vocecita para que no? ¿Sabes? Que le den un carajillo a este hombre, por favor, con esa voz. Chicos, chicos, a ver, atento. Escuchadme. Tenemos que... Todavía nos queda un audio de otro compañero por escuchar. A ver. Ponlo, por favor. A ver, por favor. A través de las ondas lo escuchamos. A ver. David, en esta ocasión es alguien que... Tú eres el que más lo conoces. David? Tú eres el que más conoces. Vale, ya. Me imagino quién es. Pues, ahí va. Muy buenas, compañeros de radio, compañeros de radio, y nada, pues este audio es para el reclamo que ha hecho Bernie, que bueno, pues como ibais a hacer un programa de despedida, yo me quedo en casa, Pues nada, deciros que os habéis pegado un currazo de la hostia, aunque es cierto que yo no he intervenido en ninguno, pero bueno, he seguido yo haciendo el programa desde aquí, desde casa. Y Bernie pues se ha pegado el currazo de ponerlo en la lista y demás, y bueno, pues realmente pues él ha sido el artífice de que la radio haya seguido funcionando durante estos, digamos, 2 meses y medio, casi 3. Y pues a ver si en breve nos dan luz verde y podemos volver al estudio y emitir en directo todos los programas. Y también pues si se une algún compañero más a la parrilla, y aparte de los que ya estamos, pues le da un poco más de vidilla a la radio. Y oye, y cuanta más parrilla llena tengamos, mejor, más variedad y demás, y mejor para todos. Lo dicho, chavales, que espero que estéis todos bien, que no hayáis tenido ningún percance en estos 3 meses de confinamiento. Y nada, y nos vemos pronto en la reunión de la radio y nos ponemos al día, comentamos cosillas y demás, ¿vale? Seguid así, chavales, que sois muy grandes. Si es que no se os puede dejar solos. A ver, no os oigo. ¿Ahora ninguno o qué? Hola. Hola, hola. Ah, ahora. Me he emocionado. Sí. Sí, yo contigo también. Sí. A ver, me ha gustado muchísimo. Yo cuando estoy en el estudio tengo un truco, que es me pongo el programa a través no se escucha nada. De internet, a través de Revir, me conecto y me pongo un aparatillo de estos y puedo escuchar lo que el programa, claro. Todo lo que sale al exterior. Entonces, si algo falla en el estudio, yo sí, pero hoy, por ejemplo, no lo he hecho. Hoy estoy como Olga. Hoy estoy David como se nos todo. Ha ido. Yo creo que David se ha emocionado tanto que se ha salido y todo. De la emoción. Dios mío. A David, ¿no? Oye, sí, a mí me da la sensación de Esther, Olga y David, de conoceros las caras. No con, yo pensaba que erais también abogados. La voz tuya, Olga, es increíble. Yo creo que te he escuchado en algún sitio. Yo, pero... En revirradio.es. Claro, yo el miércoles, claro. Los jueves, el día ya, de bueno, pero... Por favor, todos los jueves, de 5 a 7. David creía que era abogado, no sé, me suena su cara. Por la camiseta, lo conocerás. Yo soy filósofa. Hispánica, no soy abogada. Pero bueno. Ya, filología hispánica, pues qué bonito. Para que sí. Yo iba para clásicas, Pues mira, nunca es tarde. Me dijeron, no, bueno. Oye, quedamos en una cosa, que quedamos al final en que todos nos íbamos a invitar a todos a los programas, íbamos a hacer una ronda por cada uno de los programas, tampoco lo hicimos. Bueno, ahora se hace. Si es que no nos ha dado tiempo, ¿no? Es que no nos ha dado tiempo. Yo recomiendo que a mí no me llevéis, porque os puedo revolucionar, como los gremlins, si me echáis agua... Después de las 12 de la noche. No, pero es que en vez de echarte agua. Me dais de comer, se puede liar una buena allí. Es que en vez de echarte agua, te echamos cerveza y ya está. Entonces no te quiero decir nada, peor todavía. Me quedo allí todo en el programa. Ahí ya se cambia las rondas, Olga. A mí me mola. A mí que sí, sí. A mí que me pongan retos, me mola. Así que el primero, para allá. Me gustan los charcos, me meto en todos. Yo también. Que tampoco. Y chapoteas, ¿verdad? Y chapoteas y sí, te diviertes. Sí, chapoteo. Encima me gusta luego. Sí. Digo, ¿y por qué estaré haciendo yo esto? No lo sé. Bueno, da igual. Yo creo que el coronavirus nos ha interrumpido mucho y que teníamos muchas cosas que hacer y nos las ha partido por la mitad. No, y tiempo pero, libre luego. Pero bueno, es una cuestión de sentarse, verlo yo no digo y nada. Ver. Y eso. ¿No me oís? Sí. Yo sí. Yo sí. No. Yo sí. Y es. Yo no veo a nadie. Mira a ver por si nos habla. Si me ves. ¿Me entiendes? Parece que estás bailando fandango. No. La verdad es que, bueno, es una cuestión de sentarse y tal, porque nosotros, Luis, Eva y Miguel Ángel no lo sabían, pero sí que teníamos muchas pretensiones, muchas ilusiones y tal, que no, yo no las he perdido, imagino que los demás tampoco, y lo haremos. Y lo haremos poco a poco y con también tenemos una ventaja, que tenemos más dinerillo, ¿no? Y bueno, y la verdad es que poco a poco lo... lo iremos haciendo todo eso que teníamos. Además, ahora, si el coronavirus nos deja, tenemos una buena época para hacer algo en las terracitas de Revirradio y sí, todo también. Eso, ¿eh? Entonces, bueno, no hay mal que por bien no venga. Lo suyo hubiera sido hacerlo en su momento, pero nada, chicos, para adelante, con dos huevos. Es mi lema en Legales en las Ondas. No seremos legales, pero huevos nos sobran por las ondas. Y Ondas a punta pala. ¿El qué? Ondas a punta pala. Ah, sí. Y kilos Olga. También, unos cuantos. Olga quiere decir algo. La posibilidad de que sigan viniendo también oyentes, hacer concursos y demás para que sigan viniendo a visitarnos, para que visiten los programas y nosotros todo eso. Nosotros no hemos parado, ¿eh? estábamos que lo tirábamos. Nosotros, como no nos regalemos un código penal... para conocer bueno, la radio, pues para conocer... De al todo. Nosotros llevamos mucha gente y, de hecho... Nosotros, paralelamente a lo que hagamos, a lo cual estáis invitados, por supuesto, bueno, que uno se va a pagar lo suyo, pero estáis invitados, sí que queríamos llevar, hacer algo con abogados allí en la terraza, hacer, no sé si llamarle una fiesta, pero sí llevar a alguien, sí llevar gentecilla. Ahora, cuando acabe esto y se pueda... Sí que llevaremos, no sé si mucha, porque a lo mejor no cabe. Ahora sí se puede, sí, ver el sí. Ya se puede. Depende de los. Sí. No, no, yo digo más adelante, ya a ver si puede ser pues, para septiembre. Luego... No, ahora no. A ver si ya en la cuarta fase o algo así. En los encuentros en la cuarta fase. Yo creo que estábamos todos pensando lo mismo. Seremos alienígenas sí. Del todo. Así que. Tener en cuenta una cosa, que si todo va como tiene que ir para el 24 o 28 de junio, estamos en la cuarta fase, ¿no? Se supone que sí. A mí me han dicho que para Navidad seguramente que sí. Para la del 2020. Sí. Los turrones te los tomas sin mascarilla. No, van a inventar alguna mascarilla que puedas comer a la vez, beber y todo, con ella puesta. Seguro. Sí. Yo vi una que se abría así. Se abría así. Era una broma. Se abría así, bebían sí. Y luego se cerraba. Sí. Y además era un andaluz. Era un andaluz. No, pero bueno. Es que a ver, eso es difícil, ¿eh? Vale, tú bebes un momento, te la pones y ya vale. Hay que inventar algo. Una mascarilla comestible. No, pero yo estuve un día que salía a la calle, estuve en el parque y tal, con mi padre, y te la quitas de una oreja, la dejas así colgando. Bebes un rato y luego te la pones, ¿no? Una cosa es segura. Hay otra gente que hace cosas muy raras. Y hemos reñido porque he quedado con mis padres, claro, porque si no, ¿cómo quedo con ellos? Pues así a distancia. Y mi padre le iba a soltar por ahí. Digo, tú estás mal, que te la dejes colgada o en tu pantalón o póntela por ahí. Claro. Una cosa que sí es segura. Aunque esto esté limpio, aunque te la acaben de limpiar. Y luego se echa gel 35 veces al minuto. Tampoco es para tanto. Entender. Es que mascarillas hay que llevar una y otra de kit de repuesto. Claro. Hay que llevar un kit de cosas. A mi madre hoy una señora que pide y demás, la ha pedido una... Dice, ¿te llevas una mascarilla? Sí. Pues tenía y se la ha podido dar. Pues mira, un arreglo que hemos hecho. Igual que los bolis. Yo siempre llevaba en los exámenes tres. Siempre pues tenía el mío y sí, dos para... Uno para por si se me rompía y uno para dar a los compañeros. Eso siempre lo he hecho. Y ahora yo no llevaba bolis, pero una, la chuleta no se me olvidaba ni una, macho. Qué jodido. Dos cosas. Pero en el bolivic... Dos cositas. Atenderme. Hay un personaje en la pantalla que se llama Bernie, que sale en un circulito pequeñito, que yo era sí, más que... Sí, quiere hablar. Hola. Levantando la mano. Me hacéis un poquito de caso. Una cosa, hay una cosa que es segura. Una cosa que es segura, escuchadme un momentín. Una cosa que es segura, y tengo que decir dos cosas muy rápidas. La primera, seguro que algún borracho encontrará la solución. ¿Por qué? Y aquí, ahora que tenemos cuatro abogados, lo tengo que decir claramente: un necesitado estudia más que un abogado. Es cierto. Entonces, ante la necesidad de que hay que beber con mascarilla, alguno inventará algo, seguro. Bernie, fatal, no se te oye hoy nada. Y alguien me está metiendo ruido por ahí, no sé quién es. A ver quién se ha ido a la playa, que vuelva. Y lo otro deciros, chicos, es que ahora sí que tenemos que decir adiós. Ahora vale. Sí que tenemos que decir adiós a esta temporada. Sé que, en fin, estamos con el nudillo y esas cosas, pero os voy a ir nombrando uno a uno. Tenéis medio minuto, no minuto y medio, para despediros. Y nuestra próxima temporada ya no será en casa, sino será desde la radio. Esther, tu turno. Pues nada, que muchas gracias por la acogida, Berni, que yo vine para quedarme un programa, pero bueno, la verdad que conectamos muy bien y hemos seguido hasta hoy. Así que me ha picado mucho el gusanillo de la radio y así que no sé qué tienen las ondas. Así que pues nada, en septiembre si todo va bien, pues posiblemente me incorpore. O quitamos el posiblemente, me incorporo. Seguro. Vale. Y ya está. Que muchas gracias por todo y encantada de conoceros. Pues adiós. Muchas gracias a ti por haberte animado a participar. Eva, tu turno. Pues yo quería dar las gracias a Revirradio.es y a ti en especial por habernos invitado y por todo tu esfuerzo y tu trabajo para que esto saliera en el periodo de confinamiento, a este periodo de programas. Gracias a los oyentes por seguirnos, gracias a todos los compañeros por estar ahí y que bueno, que ha sido un verdadero placer compartir todo este tiempo con vosotros y que espero que sigamos compartiendo muchas tardes más. Seguro que sí. Miguel Ángel. Bueno, una cosa primero, Luis ha encontrado la forma de hacer fotos y está ahora todo el rato haciendo fotos y no para. Segundo, el último día. Estoy equivocado. Quiero. Perdóname, Miguel Ángel, que los tengo que abandonar porque me acaban de llamar de una comisaría con un detenido. Bueno, pues entonces. Simplemente despedirme. Le cedimos el paso a Luis. He estado encantado de compartir. Mal este programa porque no he podido del todo, pero vamos, que esperamos que pronto estemos todos juntos y podamos celebrar el fin de esta vamos, situación que tenemos de confinamiento. Pues muchas gracias, Luis. Sigo. Segundo. Ten cuidado. Adelante. Segundo, quiero, pues... Suerte con la policía. Dar el pésame a todas las víctimas que ha habido. Me pongo un poco serio ahora. Y bueno, espero que salgamos todos adelante, que seguro que va a ser así. Y bueno, y luego estoy muy contento de que hayáis contado conmigo. Lo que pasa es que no sé qué habéis hecho. Igual os habéis metido en un lío. Porque yo no... A ver, yo me metéis ahí en la radio y estoy encantado. Estoy como Esther o más. Es que es un gusto. Es un placer. Y muy contento de que contéis conmigo. Y bueno, sois unas personas maravillosas. Y las tres que he conocido hoy son encantadoras. Bueno, dan gusto. Quería que eran abogados. Da recuerdos a los de Escocia. Ah, sí, hombre, por favor, hombre. Es que los de Escocia... Hombre, a ver si me decís que hay alguno en Nueva Zelanda para acordarme también. Sí, un abrazo a los compañeros de Escocia que tiene que tiene mucho mérito el... Pero bueno, ¿qué hacen en Escocia, por cierto, que no me he enterado? Pues que nos llamen para que se van tan lejos. Berni, da paso a los demás. No hay aquí juzgado. El siguiente es David. David. No sé si me oye y se me ve. Se te oye, no. Pero no se te ve. Se te oye, pero no se te ve. Se le ve una mesa, una silla. Vale, pues yo no sé. Yo no sé qué. ¿Ah, sí? Sí. A ver si lo tengo mal puesto, no lo sé. Ahora. Nos quiere enseñar la casa. Eso, que... nos quiere enseñar y darnos ahí. La próxima fiesta, ya sabemos dónde va a ser. Nos quiere dar envidia el tío. Vivo en un chalet, vosotros. Bueno, nada. Yo... Nos saca un conejo, no, luego de la chistera nos saca la vidriera. Bueno. ¿Qué será lo siguiente? De buen grado. Venga, David, tu turno. Bueno, yo encantado de haber conocido a las personas nuevas que no conocía. Bueno, feliz por seguir viendo a los compañeros antiguos y sobre todo dar las gracias a los oyentes que nos han estado escuchando todas estas semanas de confinamiento y también en especial a los invitados que han hecho posible sobre todo estos programas que hemos hecho, estos especiales, y lo cierto es que ha quedado todo genial y la solidaridad, por lo menos por la parte que nos toca, ha servido para algo y bueno, la radio que siga así. Yo deseando estar allí también con con todos vosotros, conoceros en persona, aunque sea con mascarilla, y poder disfrutar y hablar. Y a mí me mola más el rollo personal, el rollo más cercano que bueno, que a través de estas pantallas. Pero somos todos más guapos en personal, eso está claro. Pero por lo menos hemos podido estar juntos, que también es importante. Armando, tu turno. Nada, yo dar las gracias a todo el mundo, a los compañeros, como decía David, que yo conocía. La verdad es que he tenido apoyo sin conocerles desde el principio, con todos los titulares de los programas, lo cual pues os agradezco. No se me olvidará la primera fiesta que a ti no te vi, Olga, de rockeros. Mi gato. Y la verdad es que ha sido un placer. Gracias a ti, Bernardo. Gracias a mis colaboradores que han hecho que Legales en las Ondas sea un éxito y que lo disfrutemos día a día. Y desde la humildad, creo que estamos haciendo un gran programa en una gran radio con unos grandes, no sé si competidores, pero gente que realmente sabe hacer las cosas bien, además de ser grandes personas. Pues muchas gracias, señoría. Bueno, en plan abogado, aunque tú no eres abogada, pero señora Olga, su turno. Pues yo, bueno, súper contenta de conocer en persona, ya viéndonos las caras, ¿no?, a compañeros que he conocido hoy. Y desde luego es pues aún todavía más contenta de que en mi vida apareciera Revirradio y conocer a esta gran familia, porque bueno, pues es la gran familia de compañeros y la gran familia de oyentes, ¿no? Y una pincelada en agradecimiento a lo que es la audiencia, que nosotros hemos acompañado a esa audiencia, pero que la audiencia sepa que ellos han sido para nosotros unos lo más. Es decir, si nosotros hemos acompañado a esas personas, que sepan que esas personas nos han acompañado a nosotros, y estos 2 meses y medio pues han añadido un sentido aún más a lo que hacemos, ¿no?, cada uno de nosotros en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. Así que nada, gracias, y que nos encontramos todos la semana que viene de nuevo. Sí, o sea, la semana que viene nos vemos en el estudio. Bueno, pues chicos, muchas gracias a todos, y nada, que se acaba una temporada, una época, pasamos página, empezamos una nueva temporada, una nueva época, y por supuesto que tenemos que hacerlo pues muy agradecidos. Y en esta ocasión la despedida la vamos a hacer dando el agradecimiento a todos los oyentes, a todos los compañeros que no han podido estar, que nos han estado apoyando también, que lo sepa la gente, que no sé si nombrarlos o no, porque no sé si me voy a acordar de todo, no quiero dejarme a ninguno. Pablo, Gras, los dos Carlos que ya han saludado, David Jabato. ¿Quién más? Que no se me olvide. Nuestras niñas. Yolanda. Sara la Guerrera. Sara la Guerrera. Iciar. Yolanda. José María. Yolanda. Cristian. Sí. Raquel, que está a la sombra. Raquel, que está ahí un poquito por detrás, efectivamente. Pero que ayuda un montón. ¿Y quién más? Tony González, por favor, que no se me olvide. Nuestro Tony, que es un grande. Nuestro gran cubano, que todos los Custo, ¿no? Todos los de lo de la moto, todos, ¿no?, los de Custo, efectivamente, ¿no? Jero, Mamen, Kiko, y creo que no se me olvida nadie, si se me olvida alguien, perdonadme, pero es que no me he sacado ni la lista delante para que no se me olvidase ninguno. Creo que no se me olvida ninguno. Gracias a todos por estar ahí, y lo vamos a hacer con dos grandes, con dos de los más grandes del rock de este país, Miguel Ríos y Rosendo, y una versión que hicieron.